Monroyo, no te preocupes. Si te se ha ido la carretera, porque tienes la fonda y el bar de la Guadalupe y la gasolinera. Monroyo, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.